When I was a young boy, my father took me... Saludos Antequera, muy buenas tardes. Ya iniciamos la semana con normalidad después de haber dejado atrás estas fiestas navideñas. Y vamos ya de cabeza hacia 2010, ya lo hemos iniciado y ya tenemos disputándose el primero de los eventos de gran calado que se van a poder ver en nuestra ciudad en todo este 2010. Pues tres competiciones de tenis de mesa se están llevando a cabo y pueden ustedes pasarse por ese pabellón Fernando Argüelles. Vamos a iniciar ya el primer programa de la semana de Antequera Suda. Y vamos a tratar, cómo no, esa derrota, pero con mejor cara que las últimas acaecidas en nuestro estadio. Y me estoy refiriendo al Antequera Club de Fútbol, que caía frente al mejor conjunto que ha pasado en esta temporada por nuestro estadio. El Motril Club de Fútbol, que venía con esa vitola de líder y lo demostró. El Motril Club de Fútbol, el líder en su casa y en la de los demás. Repasaremos todos los resultados de ese grupo noveno de la tercera división y también nos asomaremos, aunque no se ha podido disputar el encuentro en la regional preferente malagueña, entre la Archidona y la Unión Deportiva Torcal por el estado de ese estadio de La Pajarita, pues tenemos que decirle los resultados cosechados en esa jornada de la regional preferente y la primera provincial de fútbol. También, como no, los resultados de la base de esos seis equipos, dos juveniles, dos cadetes y dos infantiles, que gracias a nuestro compañero ya, Juan Romero, nos hace llegar puntualmente para que ustedes estén informados. Y nos vamos a dedicar a promocionar ya el balonmano, porque ya tenemos aquí en Cimita, en esta misma semana, el próximo viernes a partir de las 6 de la tarde en el Teatro Municipal Torcal, se va a llevar a cabo el sorteo de emparejamiento de esa 35ª edición de la Copa de Su Majestad el Rey, que se va a poder ver en nuestra ciudad del 17 al 21 de marzo. Radio Torcal va a estar allí y se lo va a llevar en directo. Y como casi siempre, vamos a finalizar esta primera edición de Antequera Suda en Radio Torcal corriendo pues de la mano de Manolo Espárraga, de Carlos Sierras y de Eugenia Galán. Estos han finalizado con nota los últimos compromisos en los que se han visto inmiscuidos. Upgrade your sounds today and start making hits. Ahora, tres ediciones de Antequera Suda, el programa de deportes de Radio Torcal. Empezamos a las 8:30 de la mañana. Posteriormente, a las 3, Paco Peramor resume lo más importante de la jornada. Y a las 8:30 cerramos hora de entrenamientos en Antequera Suda, de lunes a viernes, en Radio Torcal, la primera emisora 100% antequerana. En Radio Torcal, Antequera Suda. Pues esto es lo que ustedes están escuchando, Antequera Suda, en su primera edición de esta semana, y vamos ya con el tema principal del día, que no es otro que esa derrota del Antequera Club de Fútbol frente al líder, frente al Motril, frente al mejor conjunto que ha pasado por nuestro estadio. Y les voy a hacer la crónica extraída hoy de esa buena página, de esos buenos amigos, de esa información en internet que tienen de todo el deporte antequerano, que es www.lagrada.es. Nuestro compañero Paco Rodríguez, que nos tiene informadísimo de todo lo que acontece en el deporte de nuestra ciudad. Y titula que no pudo ser que el Antequera Club de Fútbol pusiera el broche de oro soñado a una semana plagada de gratas sensaciones, que había comenzado con una victoria en Almería, le siguió otra en Vélez y se esperaba que la tercera fuese aquí, en nuestra ciudad, ante el Motril. Lamentablemente, las inclemencias meteorológicas jugaron de nuevo en contra de los intereses locales. Dado que lo que se esperaba como un partido que atrajera a un buen número de aficionados quedó en una floja entrada, debido primero a las pésimas condiciones meteorológicas, como decimos, que hicieron que hacia el minuto 20 comenzara a nevar y ya no cejara en todo el resto del partido. Además de un segundo motivo, que llevaba implícito el que todos los abonados que tuvieran, todos los abonados se tuviesen que pasar por taquilla, por aquello de que la jornada económica la había dictado en la junta directiva para ese encuentro. Van a poder ustedes ver, visionar las imágenes del partido en su integridad, pues después del programa que les vamos a hacer a partir de las 10 menos cuarto de Antequera Suda en Tele Antequera y posteriormente a ese programa, van a poder ver el partido, como digo, en su integridad y van a poder comprobar que lo que les decía a través de las ondas hercianas de esta radio municipal de la ciudad, Radio Torcal, no era incierto. Estaba nevando en el nuevo El Maulí de Antequera. Pues haciendo caso omiso a las circunstancias que les hemos relatado, el partido no pudo comenzar mejor para el cuadro de casa, ya que en la primera acción triangulada del choque, Sergio Santamaría conectó con Alexander, con el argentino, para que este viera al nigeriano Chundi entrando por banda. El pase al hueco del primero fue magistralmente controlado por el segundo, que superó por velocidad a su marcador y envió el palo largo lejos del alcance de Vacas. Ese gol parecía la mejor de las premoniciones para los que habían soñado con un comienzo así. De todos modos, muy pronto, la maquinaria motrileña comenzó a dejar destello de la calidad que atesora y es bastante. Los de Miguel Novo iniciaron el asalto hacia el empate y su control y dominio se hicieron por momentos totales. Solamente el trabajo oscuro en el centro del campo de un renacido y cada vez con más protagonismo Rafa Fernández y también ayudado por Sergio Santamaría, oponían ciertas interferencias a la perfecta sincronía de sus rivales, que tuvieron aproximaciones en un elevado número, pero sin llegar a cuajar afortunadamente en ninguno de los casos. Jugadores como Jonathan Rey, fantástico jugadorazo, y Fran Beas venían a marcar diferencia en un centro del campo de enorme calidad, siendo Manrique y Aneta los responsables de crear peligro en ese Motril Club de Fútbol. El comienzo de la segunda mitad pudo ser a la larga decisivo, dado que los de Novo muy pronto tradujeron en gol su primera aproximación a los dominios de Rafa. Fue el goleador Manrique, quien por cierto estuvo a punto de venir hacia Antequera, quien acertó a rematar un centro desde la derecha en el que la defensa poco, quizás pudo haber hecho más para impedir el remate, pero al final hasta cogió a Rafa adelantado. El partido entró en una dinámica de toma y daca de la que no salió bien parado el once de Óscar Mena. Zúñiga y Sergio, faltos de continuidad y de minutos debido a sus recientes lesiones, no pudieron seguir el ritmo impuesto por el centro del campo visitante, que se desenvolvía con autosuficiencia. Rafa Fernández obligó en un lanzamiento de falta a intervenir a Vaca en dos tiempos, justo antes de que Jonathan hiciera el segundo para el Motril, en otro balón servido desde la banda derecha, justo antes de controlar con la pierna izquierda y rematar con la diestra. Ya corría el minuto 71 de encuentro. El técnico verdiblanco Óscar Mena buscó oxigenar un poco el juego de los suyos, dando entrada a Jorge Ruiz y al debutante Pellegrín. Yo les decía que podían ver a Pellegrín en el último programa antes que la suda el viernes, después de su presentación, y es cierto que contó con minutos. El juego pareció equipararse por momentos y el balón del empate lo tuvo de nuevo en Auro Chundi, que con todo a su favor cruzó en exceso un servicio por la banda derecha y superó sin fortuna a Vaca. Al final el balón se perdió por línea de fondo y el propio Chundi tuvo a renglón seguido una segunda ocasión, pero su disparo lo atrapó en esta oportunidad bien el guardameta motrileño. Con un volcado en ataque 11 antequeranista llegó la definitiva réplica del cuadro de Miguel Novo, en una contra que terminó con centro a placer y remate desde cerca y de cabeza de Iván Nofuentes. Ya en el 85 no había nada que hacer, 1-3, el Antequera que perdió después de encadenar dos victorias consecutivas fuera de casa, pero es que pasó la nieve y vino el Motril y se llevó los tres puntos. En sala de prensa vamos a analizar ya lo que nos contaban tanto Miguel Novo como Óscar Mena. Y vamos a comenzar por el entrenador motrileño, que analizaba el partido y le echaba flores al equipo del Antequera. Bien, la verdad que en el primer tiempo me fui con una sensación, al descanso me fui con una sensación así agridulce, porque estábamos tocando, pero Pero estábamos volviendo a confundir lo de lo que es el tocar, ¿no? La posesión es un medio para ganar, ¿no? Pero a veces la gente se cree que es porque la has tocado muchísimas veces que gana, ¿no? Y tiene que ser un medio para conseguir el fin, que es ganar. Entonces estábamos tardando demasiado en ponernos en situación de tiro, estaba costando mucho porque hay que tocarla, pero un poquito más rápido, ¿no? Un poquito más rápido, y a veces incluso cuando viene el toque después de una recuperación, pues hay que tocarla pocas veces para evitar que el otro equipo le dé tiempo a replegarse. Y eso era lo que le estaba pasando al Motril, que el Antequera se puso por delante por un tanto a cero, merced a ese gol del nigeriano Enaro Chundi en el minuto 3. Y el Motril tocaba, pero no conseguía entrar por ningún sitio porque no le dejaba ningún resquicio el buen planteamiento de Óscar Mena. Sigue analizando, Miguel Novo, el partido. Y a volver a ponerse por detrás del balón. Y estábamos confundiendo, y me acordé del único partido que hemos perdido, que fue en Comarca de Níjar, que jugamos muy bien, pero perdimos 1-0, entre otras cosas, por eso, ¿no? Entonces en el descanso estaba un poco mosqueado y se lo aclaró a la gente que teníamos que hacer las transiciones más rápidas, ¿no? Afortunadamente hemos metido el primero y todo después ha sido más fácil porque ya la gente pues ha cogido más confianza y se ha seguido insistiendo en la forma de hacer, y al final hemos conseguido un resultado muy importante por ser el rival, lo importante que es el Antequera, y porque ya cogió la racha buena y será difícil, ¿no? Que no se meta. Lo único es que se meta por la plantilla que tiene, no hay nada más que ver el banquillo y algunos que se han quedado en la grada, y entonces son tres puntos muy importantes para nosotros, que eso nos hace de seguir dependiendo de nosotros mismos, ¿no? Entonces mientras depende de ti, pues los contrarios, digamos que no le prestas tanta atención. Lo importante siempre es que tú andes bien. Todos los entrenadores que vienen aquí, que visitan nuestra ciudad, el Estadio El Maulí, en esta competición liguera, y a los que nosotros visitamos, le echan flores, le siguen echando flores a este Antequera. Incluso dicen que los hombres que se quedan, no ya en el banquillo, sino en la grada, que los querrían, no lo dicen, pero lo piensan, los querrían para tenerlos en su equipo. Ahora el que analiza el partido es el entrenador argentino del Antequera Club de Fútbol, Óscar Mena. Es una derrota, un correctivo bueno, nos ganaron muy bien, un equipo muy bien estructurado, por eso es el líder de la categoría, el mejor equipo que he visto, con diferencias, y bueno, yo creo que había mucho lo más difícil, que era ponernos en ventaja. En un momento del segundo tiempo cuando arrancamos estábamos hasta teniendo el balón nosotros, metió un pase el 10 de otra categoría, un mano a mano gol, y después en dos contraataques nos mataron. Esa es la realidad. Tuvimos el empate con Chundi en una jugada, pero yo creo que ellos fueron justos ganadores del partido. Bueno, pues ahora que he rescatado yo también otro corte de esas declaraciones de Miguel Novo, el entrenador del Motril Club de Fútbol, hombre experimentado y sabedor de muchísimos años de la categoría, que es en la que estamos, que es la tercera división. Y fíjense lo que comenta, que ya no hay equipos flojos, que está, bueno, lo decía también Carlos García Cantarero, que también es un hombre experimentado en esto del fútbol, pero que ya no hay equipos del norte de África, le hace Ceuta, le hace Melilla, que bueno, pues el entrenador del Motril dice que casi que salían ya el resto de conjuntos con 12 puntos más. Escuchamos al entrenador del Motril Club de Fútbol. Sí, los resultados, pero es que todos son partidos difíciles. El grupo está muy igualado, ya no hay como el año pasado un Imperio o un equipo de Melilla donde sales con 12 puntos a competir. No, aquí cada partido hay que disputarlo al máximo, y más que nunca lo que cuenta es la regularidad. Entonces la regularidad de fajarte, de hacer bien las cosas jornada tras jornada. En el momento que pilla una mala racha, pues te puede venir, luego tenés problemas, ¿no? Y vamos ahora al otro bando. El otro bando es Óscar Mena, el entrenador del Antequera, que analizaba así las sustituciones, los cambios que llevó a cabo, pues ya en la segunda mitad. No, lo que pasa es que Lorenzo hacía mucho que no jugaba, volvió el otro día y se jugó 90 minutos y hoy lo vi cansado. Sergio también había llegado muy justo por el tema del aductor. Es decir, y bueno, y después cuando estábamos resultado en contra, le di entrada a Patricio para jugar con dos delanteros a ver si podíamos empatar. Tuvimos la jugada de Chundi, no se dio y perdimos. ¿Qué haces? No le busquemos tanta excusa. Nos ganó un buen equipo. Lo que tenemos nosotros es trabajar. Es una buena cura de humildad también, porque por ahí creíamos que haber ganado dos partidos éramos el Manchester de Málaga, y no es así. Entonces demostramos que tenemos que volver a empezar otra vez de cero y dar escalón por escalón. No pensemos tan alto porque no vamos a llegar siendo. Bueno, hasta le sorprendió positivamente a Óscar Mena este Motril Club de Fútbol, que había visto, según nos confesó, algún vídeo, pero incluso que le sorprendió y vio Óscar Mena un equipo en el Motril mejor de lo que incluso esperaba. No, me sorprendió para más todavía. Esperaba, es decir, sabía que era el líder de la categoría, que era un buen equipo, lo había visto en vídeo y todo, pero me sorprendió porque creo que tiene jugadores para otro nivel. Creo que es el mejor equipo que he visto. He visto los que nos han enfrentado a nosotros y algún partido más que he visto por ahí, pero es el mejor equipo y nada más, nos ganaron bien. No hay más excusas. Incluso dice el entrenador argentino del Antequera Club de Fútbol que ha sido un paso atrás. Queda mucho tiempo, lo que pasa para mí es un paso para atrás. Es decir, habíamos dado dos pasos importantes para adelante, ahora damos unos para atrás. Pero esto sigue, quedan muchísimos partidos, quedan 17 jornadas, son 51 puntos, hay muchos puntos en juego. Y bueno, ya nos sacamos al mejor equipo de la categoría, no lo tenemos que enfrentar. Así que yo confío muchísimo en los jugadores y creo que lo vamos a sacar para adelante, no tengo duda. Bueno, y ahora también habla Óscar Mena del próximo enfrentamiento, que ya les adelanto que va a ser el próximo sábado a partir de las 5 de la tarde. Y en ese campo que no quiere visitar nadie. No quiere visitar nadie porque nadie ha rascado de ahí una victoria, solamente un empate. El resto se los ha quedado los tres puntos en su casa, el Centro de Deportes del Palo. Recuerden, el próximo sábado, a partir de las 5 de la tarde, Centro de Deportes del Palo, Antequera Club de Fútbol. Óscar Mena hace mención de ello. A lo que estamos apuntando ahora es a la cuarta posición, pero nosotros lo que tenemos que apuntar es el partido del Palo ahora. No apuntemos tan lejos porque cuando apuntas muy lejos es muy difícil que llegue. Vamos a apuntar al Palo, sacarlo para adelante, y con una cancha complicada, con un equipo que nunca ha perdido de local. Pero bueno, yo creo que a nosotros hasta a veces no es más cómodo jugar fuera de casa que en casa. Pues vamos a ver si el Antequera Club de Fútbol es capaz de ser el primer conjunto que es capaz de sacar los tres puntos de ese San Ignacio del Palo. Volvemos a escuchar alguna declaración de Miguel Novo, que habla del Antequera. Dice que todavía se va a meter arriba, e incluso que conoce a Patricio Pellegrín, la última incorporación de este Antequera Club de Fútbol, y que le va a venir muy bien. Sí, no, Antequera por plantilla, el Antequera y el Almería B tenían que estar a distancia luz de todos los demás, esa es la verdad. Pero bueno, ya digo que luego surgen pues distintas circunstancias, y nosotros hemos hecho un buen grupo. Hay mucho compromiso, ¿no? Los jugadores están muy comprometidos, hay mucho orden. Y luego el talento que tenemos, pues cuando fluye, como ha salido hoy, pues cuando Jonathan y Fran Bea están bien, pues el equipo juega muy bien. Aquí me hace gracia cuando hablan los debates, ¿no? El Motril hoy siempre va a jugar bien cuando, sobre todo estos dos jugadores, pues jueguen bien, porque son los que, digamos, que manejan el equipo, ¿no? De una posición muy cercana, además. Entonces, pues hoy era un día para mostrarse, ¿no? Para en un campo magnífico como tiene aquí en el Mauri y con un rival que tiene categoría, pues es momento de dar la talla. La talla que demostrarla en las grandes ocasiones. Eso sí que es cierto, ¿eh? La talla hay que demostrarla en las grandes ocasiones. Y ahora es cuando dice Miguel Novo que conoce a Pellegrín y que le va a venir muy bien porque lo siguió y sabe de su capacidad goleadora. Y lo han hecho. Entonces, pues estamos muy contentos por eso, ¿no? Porque hemos ganado aquí y con autoridad, porque nos hemos puesto perdiendo 1-0 y hemos seguido, y al final pues hemos sacado un buen resultado que lógicamente va a alegrar muchísimo a la gente que quiere al Motril. Y entonces yo creo que la Antequera va a meter, o sea, sigo pensando, es que no me extraño que ganase en Vélez y ganase en Almería B, porque tiene muchísima gente de muchísima calidad. Incluso el último incorporación, Pellegrín, también lo conozco del año pasado de Talavera, y es un magnífico delantero. Entonces, al final, esto seguro que tira para arriba. Entonces, nosotros vamos sumando nuestros puntos y cada vez pues estamos más cerca del primer objetivo, que lógicamente debe de ser de meternos en la liguilla, y luego, pues, una vez que te metas, pues hay que ir a por el siguiente, pero el siguiente pues será esa liguilla de ascenso que prácticamente tiene ya conseguida el Motril Club de Fútbol. Ahora es Carmena, el entrenador que va a disponer de Patricio Pellegrín, el que habla sobre él. Bien, bueno, tuvimos un solo entrenamiento, que fue el día viernes, y el sábado entrenamos menos. Pero bien, hoy tuvo dos oportunidades. Yo creo que en la jugada de Chundi, no sé si no estaba él solo por el medio para dársela y que la empujara. La verdad que los chicos me lo decían en el banquillo, pero yo no lo vi. Por ahí si le toca para el medio, viene Pellegrín y no empata el partido. Pero no, es un jugador que se nota que tiene oficio, que conoce la categoría. Le han tirado varios pelotazos, lo ha aguantado bien, ha salido jugando bien por banda. Es un jugador que nos va a venir realmente muy bien. Muy bien porque nos está faltando un jugador ahí que haga los goles. Bueno, pues con eso se va a tener que conformar, creo yo, Óscar Mena, porque también el argentino se queja de que la plantilla es corta. Sigo con las rotaciones porque el equipo está muy justo. Hay jugadores que están muy cansados y no tengo, por ahí no tengo un recambio también para darle un descanso a Chenchu o a Tete, por ejemplo, en este caso. Pero la defensa traté de no moverla demasiado porque es la gente que con los que habíamos tenido dos partidos con portería cero, pero del medio para arriba, como somos jugadores, son todos de un nivel más o menos parejo, quería que jugaran todos para dar un poquito más de aire al equipo, ¿no? Una vez sale bien, otra vez sale mal. Esto es una derrota donde yo me asumo toda la responsabilidad y la culpa es toda mía, ¿no? Porque el que hace los cambios, el que hace la alineación soy yo. Y soy también el responsable de sacar esto adelante, pero yo tengo muchísima fe que lo vamos a sacar para adelante. Bueno, pues nos quedamos con eso, nos quedamos con la muchísima fe que dice el entrenador argentino del Antequera Club de Fútbol, Óscar Mena, que van a sacar esto para adelante. Y les digo ya, nos acercamos ya a las 9 de la noche, a las 20:55, los resultados de esa última jornada disputada en el grupo noveno de la tercera división. Atlético Malagueño 3, Huétor Tájar 0, Loja 1, Polideportivo Ejido B 1, Ciudad de Vicar 1, Almería B 0, Adra 2, Vélez 0, Antequera Club de Fútbol 1, Motril Club de Fútbol 3, Santa Fe 2, El Palo 1, Ronda 2, Comarca de Níjar 1, Alorino 1, Carbonera 0, y tuvieron que verse suspendidos los partidos que hubieran enfrentado al Mancha Real y el Vera, y el Baza y el Arenas, y evidentemente por lo que ustedes piensan, por cuestiones climatológicas. La tabla, ¿cómo viene? Sigue encabezada por el cada vez más líder, y aquí lo demostró con crece, Motril Club de Fútbol, 48 puntos, le saca ya 10 puntos al segundo, que es el Palo, al tercero, que es el Almería B, y al cuarto, que es el Atlético Malagueño. El quinto es el Adra con 35, sexto el Mancha Real con 34, séptimo Comarca de Níjar con 33, octavo Ciudad de Vícar con 32, Santa Fe noveno con 32 también, décimo es el Vélez con 31, y ¿dónde está el Antequera? Ahora viene el Antequera, posición decimoprimera, justo en mitad de la tabla con 29 puntos, duodécimo el Ronda con 28, décimo tercero el Polideportivo Ejido B con 26, décimo cuarto Huétor Tájar con 25, décimo quinto Laurino con 22, décimo sexto Loja con 22 también, décimo séptimo el Baza con 16, los mismos puntos que tiene el décimo octava posición en las Arenas, décimo noveno Carboneras con 15 y cierra la tabla el Vera con solamente 13 puntos. La próxima jornada, jornada número 22, siguientes enfrentamientos: Polideportivo Ejido B, Huétor Tájar, Almería B, Loja, Vélez, Ciudad de Vícar, Motril, Adra, El Palo, Antequera, que se va a ir hasta el sábado a las 5 de la tarde, Comarca de Níjar, Santa Fe, Vera, Ronda, Arenas de Ermilla, Mancha Real, Carboneras, Baza y Alaurino, Atlético Malagueño. Y sin dejar esta musiquita, bajamos un par de categorías y nos vamos hasta la regional preferente malagueña, donde la Unión Deportiva Torcal Club de Fútbol no pudo disputar su encuentro frente al Archidona porque el estadio de la Pajarita de la localidad archidonesa no estaba, ni mucho menos, en condiciones para disputar allí un partido de fútbol. El resto de resultados, jornada 17 de esta regional preferente malagueña, fueron los siguientes: Unión Deportiva Torre del Mar 0, Puerto de la Torre 0, Campillo 0, La Unidad 2, Rincón 1, Las Lagunas 1, Cártama 1, Alaurín de la Torre B 1, Marbella B 1, Casa Bermeja 3, Vélez Fútbol Club 1, Alameda 0, Peña Los Compadres 0, Trabuco 0 y Churriana Club Deportivo 1, Club Deportivo Lauro 0. Se tendrá que buscar evidentemente una fecha para disputar ese Archidona Unión Deportiva Torcal. Duelo fratricida en la parte de abajo. ¿Y por qué? Pues porque el Archidona es el último con 5 puntos y la Unión Deportiva Torcal Club de Fútbol con 11 es penúltimo. Tabla que viene encabezada por el Churriana Club Deportivo con 39 puntos. La jornada 18, la siguiente, la Unión Deportiva Torcal también tiene que salir fuera de casa y esta vez para visitar otro de los conjuntos de las localidades de la comarca de Antequera, el Campillos. Eso será ya la próxima semana. Y también tenemos, rápidamente se lo vamos a decir, el resultado de la Antequera Club de Fútbol B. Empató a uno en casa frente al Mollina. Y resultados de la base. En el juvenil preferente, vaya siete que le hizo el equipo del juvenil preferente del Antequera Club de Fútbol. El tiro de pichón, 7-1. El cadete preferente ganó también el Antequera en el campo de los boliches, 1-2. El infantil preferente cayó en el campo del palo, que va a visitar sus mayores el próximo sábado a partir de las 5. El infantil preferente cayó 3-2. Y fíjense, le podían prestar esto unos golitos a sus mayores. El infantil de segunda provincial le endosó nada más y nada menos que dos manitas, lo que son lo mismo, 10 goles al Conejito jugando en casa. Un saludo de su locutor de cabecera. Mañana hablaremos de balonmano y ese sorteo que se va a poder ver en el Teatro Municipal Torcal a partir de las 6 de la tarde del viernes. Y las noticias del atletismo, que no me las dejo atrás por nada del mundo. Saludos para Manolo, para Carlos y para Eugenia, que mañana tendrán su huequecito aquí en Antequera Suda. Un saludo de su locutor de cabecera. Buenas noches y que les aproveche.